Cuentos de una sola hoja con Rubén. A sentarse a tomar un café en un bar, en la avenida o pegar. pegado a la ventana cuando llovía. Algunas veces con un naranjín mezcla de naranja, vino con vino tinto. Y con el tiempo otras bebidas. Hasta que finalmente se encontró con el whisky. Los países o ciudades no importan tanto, la gente sí. La gente importaba sus ropas, sus costumbres y sobre todo sus anécdotas. Las construcciones, plazas, viejos templos, destruidos cementerios, troncos que fueron árboles, una cárcel abandonada, una casa a la que le robaron las verjas porque hace tiempo quedó sin dueño. Ahora ya su padre no tenía su mano, caminaba solo, pero igual lo acompañaba aquel tibio y húmedo calor. Del bolsillo del saco sobresalía un anotador y un Faber número 2 que le había regalado su hermano. Alguna vez se detenía para anotar algo. Pasaba mucho tiempo y una noche cualquiera sacaba su anotador y escribía a partir de las precarias y breves anotaciones. Entonces, de su memoria e imaginación nacía un relato o un cuento. Así nace el recolector de nostalgias. Hoy vamos a leer ese que un día se un libro o un cuaderno. Uno de esos relatos que se llama La Fantasía Mágica. Él tenía una idea que pensó mágica. Una de esas semanas que iban por ahí, le dijo, salgamos más temprano a mirar terrenos. Dejemos este departamento y en un año, a lo sumo, un año y medio, te prometo construir la casa que alguna vez pensamos. ¿Qué te parece? Preguntó. Ella lo miró con sorpresa y dijo, ¿para qué? Para vivir, contestó. ¿Para qué va a ser? Para vivir, ¿entendés? Empezaron la búsqueda entonces. Él esperaba el día de ir a ese lugar insoportable para ambos. Salían unas horas antes de la rutinaria cita y se perdían aleatoriamente por el bosque para buscar el lugar, aquel que coincidirían en el eje. Ya era la cuarta vez, el diagnóstico tentativo sentenciaba que con 10 secciones alcanzaría. La tomó de la mano vacilante, tenía la visión borrosa y sus piernas delgadas y débiles apenas las sostenía. Al doblar la esquina caminaron y le compró la cuarta muñeca. Ella la eligió casi sin mirarla. Sin embargo, la muñeca le sonrió con la mirada color caramelo de sus ojos de trapo. Le invitó a comer en el restaurante, pero como siempre siguieron de largo. Llegaron y ella se recostó en el sillón hamaca Tonet, heredado de su bisabuelo. Él inició un tema que como siempre había pensado antes, pero no tuvo respuesta. Apenas una sonrisa, camuflaje de su desilusión permanente, de su desesperanza. Se quedó dormida, casi desmayada. Ese estado duraría varias horas y en 2 o 3 días estaría aparentemente bien. Nunca del todo bien. El perro, su hija y las muñecas eran la vana pretensión de su alegría. Cada 2 semanas debían repetir la rutina. Ambos sabían, pero lo ignoraban con complicidad. La penúltima semana que iban coincidieron en un lote y firmaron la compra. Hoy vuelve solo, solo él. Se detiene frente al lote, rompe los planos de la casa que dibujaron y pensaron juntos durante 2 meses hasta llegar a esta última sección fatal. sube la pequeña colina y arroja los papeles rotos al viento. Están húmedos por la emoción que brota de sus ojos. Inclina la cabeza. Recuerda su lánguida mirada de despedida y ve una nube frágil, una nube que se aleja para siempre. Sí, sí. Bueno, sé que se te da el cuento. Tiene algo de realidad, porque lo recogí de la vida de un amigo y una amiga que se fue. Bueno, el próximo se llama Ahí está. Ahí está. Ya era la cuarta o la quinta vez que visitaba el museo, allí en La Boca. Era el de Quinquela Martín. En el último piso estaba su pequeña y modesta vivienda, que lo había albergado desde su temprana juventud hasta su muerte. Si bien las pinturas y cuadros me atraían, había un lugar en el primer piso, una sala no muy bien iluminada, quizás con el propósito de hacerla más misteriosa aún. Y ahí no había cuadros, no había pinturas. Era la sala de los mascarones de proa. Recordemos que los mascarones de proa son las tallas humanas, rara vez de animales, esculpidas por maestros anónimos que en distintos astilleros del mundo trabajaban en silencio. Mientras los abnegados carpinteros, herreros, diseñadores, calafateros y todos los del gremio naviero fabricaban con entusiasmo febril, ya sea una goleta, un bergantín, una corbeta y en los casos extremos una fragata de tres mástiles o un navío de uno, de dos o de tres. Casi al terminar la embarcación se situaba cuidadosamente pero en forma firme y segura el mascarón, que como sabemos va encumbrado en la proa del barco, en la parte más alta del tajamar, como símbolo de fuerza, belleza, desafío y protección. Los embarcados le rinden diario homenaje y respeto a ese mascarón protector que los aleja de sus supersticiones marinas, de leyendas sombrías y naufragios irremediables. Ahí está. Casi ninguno tiene el nombre de sus autores, figuran anónimos, pero sí llevan el nombre del barco de donde vivían, donde estuvieron encumbrados. Dice la historia que don Benito, autor de la imagen pictórica de La Boca, comenzó a recogerlos piadosamente al verlos descartados y destinados a una muerte ingrata en el cementerio de los barcos, ahí en la huerta de Rocha, del Transbordador y de la isla Maciel. Ahí está, en aparente silencio. Era la quinta vez, me quedé largo rato. Me distraje yendo al baño y el museo cerró. Pude salir si lo pedía, pero preferí ocultarme un poco y quedar. Se fueron apagando las luces y quedaron unas pocas para mantener la vigilancia. Y ahí quedé. Me senté en el escalón. Al rato vi como algunos entornaban la cabeza. Los mascarones, digo. Abrían los ojos. Se miraban. Y hablaban susurrando en idiomas distintos. Ahí están, solos. En sus navíos quedan ellos, los mascarones que encierran en la memoria de sus nobles maderas las historias que fueron registrando en sus travesías, recorriendo mares y océanos, recogiendo voces y leyendas. Ahora están enclavados en la pared, con la frente alta y los ojos hacia el cielo. Son de distintas maderas, maderas duras, proveniente de distintos lares y puertos, en general europeos, España, Vizcaya, Palos, de Ferrol, Italia, Génova, Roma, Venecia, Grecia, tal vez de alguna de sus islas de Inglaterra, Londres, donde surcaron el Támesis primero, de Francia, donde nacieron por el Sena y llegaron al mar, de Alemania, donde atravesaron el Rin para cruzar el Atlántico, de Hungría, que los guió primero por el Danubio, el Báltico, que reunía los primeros barcos vikingos, suecos, noruegos, daneses. Se cuentan unos a otros el día de gloria que salieron por primera vez al mar. Las tempestades que afrontaron poniendo su cara a los rayos, los vientos y las lluvias. Los más viejos recordaban sus combates de ultramar. Los del Caribe, en el mar de las Antillas. Apenas uno, probablemente el más anciano, recordó que perteneció a la Armada Invencible antes de que su barco fuera transformado en pirata. Uno, muy antiguo, contó que su barco también era corsario inglés, que fue rodeado y hundido por barcos españoles. Y arrastrado por el mar llegó a las costas de Brasil, y luego con más fuerza llegó al Río de la Plata. Todos tenían en común el orgullo, el gran orgullo, la fuerza y la historia. Por la madrugada una mano tocó mi hombro, yo estaba medio dormido, era un guardia que me guió hasta la salida. Y no pude escuchar el último mascarón que susurró con grave voz marina, no te olvides de nosotros, recordamos. Sí, sí. Bueno, estos son los dos cuentos que pertenecen o pertenecerán al libro El Recolector de Nostalgias. Bueno, y terminamos con esta sesión Cuentos de una sola hoja y damos paso al programa y nos veremos la próxima.